Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Nottingham, 10 de febrero de 2017. Dirigido a la doctora Orbajosa y al doctor Zayus. He sido testigo de un asesinato. Fue hace unos días. Estaba volviendo a casa, una noche muy lluviosa, cuando de repente escuché un grito y salí corriendo para auxiliar a la persona. Sus gritos eran agudos y pedía auxilio constantemente. Cuando estaba acercándome a la zona, un hombre salió corriendo y un reguero de sangre se acercó a mis pies. Pero no encontré a nadie. No había ningún cadáver ni ningún herido. No sé qué hacer. Parecen ilusiones, pero les juro que escuché todo. A la espera de pronta respuesta, se despide Mujer Anónima. Querida Mujer Anónima, gracias, querida consultante, por hacernos llegar tu consulta. Buenas tardes a todos los radioyentes. Yo quisiera decir que tu consulta es muy interesante porque plantea el complejo de Caperucita Roja, el complejo de alguien que quiere, desea buscar su asesino íntimo, de alguien que se encuentra camino de algún sitio y que ese lobo feroz, esa figura de su asesino invisible, al que nunca llega, al que nunca conoce, llega a conocer, y que esconde también a sí mismo la figura del complejo de Electra, la figura del padre. Esto es lo que puedo decir de momento y nada más. De reaccionar unos minutos o unos segundos antes, quizás se hubiera podido encontrar no solo con ese asesino, sino con el cuerpo de la persona a la que usted creyó escuchar. Y digo creyó escuchar porque ante tanta represión educativa, es decir, ante tanta necesidad de ser un buen homos ciudadanus, usted ha desarrollado algo así como una psicosis sociopática interseccional, a partir de la cual desarrolla de manera ambivalente ese doble rol de víctima y victimario. Persona que es víctima de una situación, bien porque es la persona que recibe la agresión, bien porque es una actriz secundaria que tiene que socorrer a esa víctima, y al mismo tiempo creer ser esa asesina. Es decir, que su imaginación ha desarrollado una escena como si de una obra teatral se estuviera tratando, ha desarrollado una escena a partir de la cual usted desarrollar una ética que la sociedad actual, que la cotidianidad actual no le permite desarrollar. Una ética ciudadana basada en la idea de Salvatrice. Y es que usted es capaz de socorrer ante cualquier circunstancia a una persona que está siendo víctima de una agresión. Pero, querida amiga, eso no sucedió. Es decir, ninguna persona murió. Ese reguero de sangre, fruto del trauma, ¿no?, de la disrupción que genera el brote psicótico en su cabeza, pudo ser su pura imaginación. Todos sabemos que los traumas impactan de tal modo en las personas que les hacen ver alucinaciones. Genera una distorsión sobre su percepción de la realidad, y probablemente lo que se encontró fue un charco de mierda, o probablemente la meada de esa persona que salió corriendo al ver que usted llegaba. Es decir, que ahí no pasó nada más que la meada de una persona que huyó. Sí, podemos apuntar también una segunda hipótesis que me gustaría señalar, dejar aquí reflejada. En este mundo moderno sabemos que tras la muerte de Dios queda un vacío que deja este. Y este vacío que deja hay que llenarlo de algún modo. Dios es de algún modo el asesino supremo, es el que nos hace mortales. El que antiguamente, como creador, también hizo al hombre mortal, por tanto puede verse como una especie de asesino. Al desaparecer del mundo de la imaginería popular este dios asesino, nuestra amiga puede haber buscado a Dios, Y este asesino invisible que ella se encuentra por la calle y que al que no logra alcanzar, podía ser muy bien un sustituto de esa divinidad terrible y criminal. Por último, recordar a todos nuestros queridos radioyentes que no estamos aquí para escuchar sus mentiras. Es decir, este programa semanal está orientado a ofrecer cierto consuelo ante el sofoco de millones de personas que sufren psicopatologías consideradas peligrosas para el conjunto de la sociedad. Por tanto, querida amiga, si lo suyo es una ausencia de Dios, como bien argumentaba el doctor Zayus hace unos segundos, no encontrará aquí el lugar donde usted se pueda confesar. Para eso existen otros espacios ubicados en todos los barrios, llamados iglesias, llamadas parroquias, con sus confesionarios, donde los feligreses como usted pueden ir a declamar sus pecados y con todo esto conseguir la salvación eterna. No es este, por tanto, su lugar. Yo le recomiendo que estas mentirijillas, que, como decía hace un momento, le permiten desarrollar su ética ciudadana, las plantee en otro tipo de espacios, incluso que ponga algún tipo de reclamación al ayuntamiento, porque con los tiempos que corren y habiendo subido tanto el índice de peligrosidad social, bien se podría invertir en un servicio de teleasistencia inmediata ante situaciones de este tipo. Es decir, si las cámaras de videovigilancia no han conseguido su objetivo de vigilar, habrá que incorporar otros elementos donde la ciudadanía activa, organizada, pueda participar de una manera mucho más eficaz, no siendo meros objetos observados y observadores, sino que puedan pulsar un botón o se puedan teletransformar de manera inmediata o tener como una especie de armarito auxiliar donde poder o bien avisar a la policía y que acudan al escenario del crimen o dotarse de algún tipo de elemento que le asegure su protección ante un caso de asesinato como el que parece que usted está planteando. Pero como lo que creo es que usted en verdad nos está contando una mentira, le recomiendo que acuda a su parroquia de barrio y que allí pueda encontrarse con Dios. Con esto esperamos haber ayudado a nuestra querida amiga y consultante. Siguiente consulta. Altamira, 9 de febrero de 2017. Admirados doctores del consultorio de Radio ELA. Soy un hombre sencillo, de mediana edad, acostumbrado a vivir modestamente y sin demasiado lujo. Mi vida, en resumen, transcurre sin dolor y sin sobresaltos. Sin embargo, desde hace 2 semanas sufro por las noches pesadillas que me provocan verdadera angustia. Se trata siempre del mismo sueño. Me encuentro en un lugar anónimo e indefinido, como suspendido en un vacío o una nada lechosa y gris. No siento ni frío ni calor, aunque el ambiente que me envuelve es más bien gélido. Así suspendido, me limito a pensar en mi propio pensamiento. Me digo, estoy aquí, existo. Y otras veces pregunto en voz alta, ¿hay alguien ahí? Pero nadie contesta, pues ni yo mismo logro oír mi propia voz, ya que esta es puro pensamiento. Y así, hacia el final del sueño, me doy cuenta además de que carezco de piernas, de brazos e incluso de tronco. Es muy posible que solo sea una especie de cabeza pensante en mitad de la nada. En este punto despierto empapado en sudor y gimoteando como un niño repito varias veces en voz alta: «Mamá, dame sal». No sé qué significa todo esto, ni si es muy grave, pero les agradecería eternamente su ayuda para afrontar el dolor y la angustia que este sueño me provoca. Agradecido de antemano, se despide Jacinto Blanco. Estimado Jacinto, lo primero decirle que abrazo su dolor. Y quiero compadecerme con usted de todo el profundo dolor por volver a insistir en esta emoción que le generan esas pesadillas que no reflejan más que una regresión, como casi se atisba en su mensaje, en su consulta, esa regresión a un estado prenatal. Ese líquido entre gris y lechoso del que usted habla no es más que el líquido que envuelve a los fetos cuando una mujer se encuentra en un periodo de embarazo. La ausencia de sentimiento, la ausencia de extremidades, la solo conciencia del pensamiento y de la mente no hacen más que expresarnos que usted en esa pesadilla se encuentra en una fase unicelular de reciente gestación. Esta sintomatología es propia en enfermos terminales, como a lo mejor puede ser su caso, es decir, personas que están a punto de morir y que vuelven a conectar con una fase inicial de su nacimiento para hacer así un repaso de toda su vida en las horas, los días o quizá los meses previos a su muerte, o también en personas que tuvieron un periodo de amamantamiento más largo, es decir, estas personas que forman parte de las nuevas generaciones de crianza terapéutica, libertaria, que están hasta los 2 años y medio o 3 todavía chupando de la teta de su madre y que tienen una especie de fijación con ese estado unicelular en el que usted no era más que efectivamente puro pensamiento. O pensamiento aún sin desarrollar. Por eso usted no tiene una idea concreta de lo que es, porque le falta todo ese vocabulario que acaba configurando nuestra identidad desde el momento del nacimiento. Ni siquiera es una idea, es una expresión todavía sin hacer. Felicitar a la doctora Orbajosa por su excelente exposición y análisis. Yo quisiera añadir, si me permite, algunas puntualizaciones o añadir algunas observaciones a este análisis. Si bien está proyectando nuestro amigo, como bien dice la doctora, una regresión fetal, un viaje embrionario en este sueño, habría que analizar, habría que considerar por qué razón vive como angustioso o doloroso, como algo sufriente, esta situación, puesto que esa suspensión en ese líquido amniótico quizá sea el estado del ser vivo que hasta el momento, según nuestra ciencia, teníamos en consideración como lo más excelso y maravilloso sensitivamente que podría tener el ser humano. Es decir, se considera ese estado embrionario como un estado de plenitud, de acabamiento, de completitud, de felicidad, en suma. Esto hace zozobrar de algún modo su argumentación, doctora, y lo lamento porque tenía mucho sentido. Siento, pero creo que disentir. Luego me podré explicar y aclarar. Y ahora le permito continuar, pero no tiene yo razón. Creo, por el contrario, que es un estadio precisamente totalmente opuesto al que usted planteaba. Es decir, este viaje no es ni mucho menos embrionario, sino es un viaje proyectado hacia un futuro eterno, es decir, hacia la máxima depuración y evolución del ser. Ha perdido brazos, no es que todavía no los haya tenido por ser un feto, es que este ser, él está teniendo un sueño no regresivo, sino progresivo, es decir, hacia una evolución infinita de un tiempo futuro tremendamente futuro. Es decir, ha perdido en su evolución progresiva piernas, brazos, troncos. Es una entidad, es como un planeta en el cosmos infinito. Es un muñón. Hasta donde yo sé, lo que describe usted es un muñón. Es un algo redondeado, pensante, de algún modo suspendido en un cosmos. Es como un planeta, es quizá hacia donde el ser humano podrá evolucionar, hacia unas materias grises, hacia unos cerebros flotando en el cosmos. Entonces, esta visión sí puede producir horror, angustia, sufrimiento. Pero si es el futuro ideal, ¿por qué habría ideal, de generarle esos sentimientos? Ideal, yo por mi parte no he mencionado esa palabra, he dicho simplemente una evolución progresiva del ser humano, que la evolución no tiene por qué conllevar algo benéfico el progreso ser algo benéfico, se puede evolucionar hacia algo espantoso. De todos modos, lo que plantea usted no está tan desencaminado de lo que planteaba yo al principio de esta consulta. Es decir, solo cuando se dan situaciones embrionarias, es decir, cuando se tiene una experiencia subjetiva embrionaria, es cuando se produce un cambio, en este caso por espasmos, porque al ser un muñón no se puede mover más que por espasmos. Es cuando se dan ese tipo de cambios, cuando se tiene la experiencia subjetiva del estado embrión. Por tanto, lo que planteamos usted y yo está muy ligado. En defensa de mi postura, completar también la misma diciendo que el dolor es el momento del parto, por así decirlo. Es decir, él se encuentra dolorido y angustiado porque todo embrión sabe, como lo sabe la polilla antes de convertirse en una bella mariposa que empieza a volar, que esa etapa tiene su fin, va a finalizar, que dejará de estar en ese estado ideal donde funciona de manera dependiente de un entorno, es decir, que no tiene que entregarse a la productividad y a la interacción constante, que es lo que solicita una sociedad a sus miembros. Por tanto, pese a que se encuentre en un estado ideal, el sentimiento de angustia y dolor que le viene después está asociada a esa anticipación de lo que va a ser un posible parto o cambio o paso a una fase siguiente. Sí, creo que no debemos olvidar tampoco desde qué lugar nos escribe nuestro amigo Jacinto. Nos escribe desde Altamira. Y nos habla de que él empieza su carta diciendo de sí mismo que es un hombre sencillo. Un hombre sencillo. Un hombre sencillo que vive en Altamira, es un descendiente directo de aquel hombre cavernario. Es alguien primario, primitivo. Y en su simplicidad, ha llegado a esa esencia, ha llegado a esa esencia y su sueño es un reflejo de esa de ese nivel de introspección esencial que el, hasta el más grande filósofo tuvo que pensar mucho para llegar a él, ¿no? Cuando él se dice en el sueño, estoy aquí, existo, es, está en la esencia, es casi un dios, porque recordemos al dios de la zarza de Moisés, ¿no? Cuando Moisés pide que se manifieste, que diga quién es, y hay la famosa frase de ese dios que dice, yo soy el que soy, y el que soy es el que te ha hablado, ¿no? El que es el que te ha hablado. Volvemos otra vez al tema del ser, ¿no? Él está aquí, existe. Su existencia es todo lo que tiene, ¿no? Es todo lo que tenemos. Y después, todo eso que lo rodea en este mundo moderno con mil gadgets, con miles de... no gaches solo tecnológicos, sino psicológicos y emocionales, en los que tenemos que estar teniendo una constante, un constante feedback del otro, cual hormiguero, ¿no? Tenemos que estar constantemente dando y recibiendo información para obtener placer, donde el individuo ya no es una isla, donde la comunidad se busca. Este es el problema de nuevo de la soledad del individuo en la era moderna y creo que deberíamos abordar el asunto por esos derroteros. Es muy interesante lo que plantea usted, como siempre, doctor Zayus. De hecho, me atrevería a decir que nuestro querido consultante es el símbolo de esta sociedad. Es decir, que desde el mismo modo que las cuevas de Altamira, generación tras generación, siguen representando el origen, la cuna casi de todos esos homínidos que ahora mismo ocupan el planeta o la península, para acotar un poco más el territorio de intervención y de análisis, el nuevo ser que encarna a él a través de su sueño, que no pesadilla, sino sueño, es la encarnación de ese símbolo que el trabajador de hoy necesita para volver a encontrarse una vez más. Es decir, nuestro querido consultante, sin piernas, sin brazos, es como una pancarta que expresa la cúspide de la huelga general, que es cuando el trabajador pierde absolutamente o abandona absolutamente sus herramientas para trabajar. Y esas herramientas todavía a día de hoy siguen siendo las piernas y los brazos. La ausencia de las mismas supone la máxima expresión de lo que un trabajador puede hacer por la huelga general, por volver a recuperar su identidad individual, para volver a conocerse como persona y dejar de ser la pieza de una máquina más general. Sí, doctora, pero quizá esos apéndices, esas extremidades, ahora mismo todavía son necesarias, pero en un futuro para trabajar no hagan falta esas manos, puesto que ya estará centralizado todo en chips cerebrales. Tanto es así que dentro de muy pocos meses se acerca un nuevo colapso económico mundial. Ya lo están anunciando en países centrales, en teorías económicas, como pueden ser Groenlandia, Islas Filipinas y Tailandia. Este nuevo colapso no va a venir asociado o va a ser el producto de una caída de los precios o la devaluación del dinero. Este nuevo colapso va a suponer un cambio radical de la economía o del sistema económico mundial. Y ese cambio solamente va a ser posible cuando perdamos nuestras piernas y nuestros brazos, cuando perdamos la capacidad de producir. Solo así el capitalismo, el sistema económico predominante, será capaz de superar su propia crisis y generar un nuevo tipo de estrategias muy en la línea de lo que plantea el doctor Zayus. Es decir, aquello que realmente se puede controlar, que es nuestra capacidad neuronal. Con esto esperamos, Jacinto Blanco, haber podido orientar de algún modo tus inquietudes respecto a tu pesadilla. Mientras tanto, te recomendamos que te compres unos patines para que vayas practicando la caminata en avanzadilla. Y bueno, solo decirte que tu pesadilla no es grave, como tú preguntabas. Simplemente creo que debes canalizar esta capacidad visionaria hacia proyectos de vida que te faciliten un control sobre las situaciones más insospechadas. Mucha suerte en este nuevo camino. Siguiente consulta. Formentera, 10 de febrero de 2017. Magníficos y sabios doctores, les escribo enamorada de la vida, del mundo y del cosmos. Ya sé que hay algunas cosas que hay que arreglar todavía. La perfección no existe, desde luego. Pero eso convierte este planeta en algo aún más encantador. Mi consulta está relacionada con el amor, única dimensión digna de atención para mí. La cuestión es que hace un mes y medio yo había comprado un canario para mis tres hermanas. Estas lo encerraron en una jaula y lo colgaron sobre la puerta de entrada de la casa. Cuando nuestro padre llegó del trabajo y vio al animal haciendo caca sobre su cabeza, montó en cólera, arrojó al suelo la jaula y la aplastó con sus enormes botas de pocero. El pobre pajarillo agonizó entre un amasijo de hierros y todo nuestro llanto y nuestro esfuerzo por salvarle resultó en vano. Estoy desolada. ¿Cómo es posible que el amor no pudiese salvar a nuestro canario? Por favor, doctores, ayúdenme a comprender todos estos hechos desoladores. Se despide Juanita Álvarez Ortega. Querida Juanita, me emociona cuando menos. Me emociona tu candor, tu pundonor, tu ilusión y encantamiento por este mundo. Quiero decirte que estoy de tu parte. El mundo es maravilloso. El mundo es un lugar encantador. Y el amor, la única dimensión digna de atención. ¿Cómo no? No cabe duda. Sobre todo mañana, que es 14 de febrero, día de San Valentín, celebración del Día de los Enamorados. El amor, ese viejo tema. ¿Qué podemos decir nuevamente sobre el amor? ¿De qué amor se trata en este caso, en tu consulta, en tu carta? No parece ser de un amor de pareja o matrimonial, sino de un amor, dijéramos, más general, o hacia los seres, hacia los estados de cosas. Un amor por la vida, y por la vida del canario, y por el mundo. Tienes que darte cuenta que tu padre vuelve del trabajo y estará cansado. Ya no es un niño. No le tiene por qué hacer gracia el canario, como a vosotras, jovencitas. Eres una adolescente que sueña con el amor. Pero ese amor solo existe en tus sueños. Fuera de ellos, el mundo es un lugar despiadado, frío, gélido, moralmente cruel. Y esta es quizá tu primera lección para que te vayas espabilando. Querida Juanita, Yo, por el contrario, te voy a animar a que alimentes tu candor y que desarrolles múltiples expresiones de ese amor que parece que está en el aire, que existe, que está presente, que impregna, como si de una idea religiosa te hubieras dotado, impregna y alimenta todas las escenas de nuestra vida. Efectivamente, el doctor Zayus vuelve a tener razón. La escena que nos describes representa este binomio basado en esta idea ya tradicional del sexo y del género, a partir del cual las jovencitas tienen que expresar un constante candor, y eso alimenta el espíritu de muchos hombres y de muy pocas mujeres. Y los hombres, en este caso, además reencarnado en la figura más patriarcal, como puede ser la del padre de oficios rudimentarios, básicos, que se expresa como un animal. Por tanto, en él también existe el amor. Es más agresivo y comprende la belleza de las cosas desde otra visión o enfoque diferente al tuyo, de tal modo que también existe el amor cuando él es capaz, desde una posición de poder, de eliminar aquello que le genera molestia, como pueden ser las cacas de un pajarito. Porque, querida Juanita, a las jaulas hay que ponerle una base. No entiendo muy bien cómo, si pones una jaula encima de un arco, o sea, si pones una jaula en el techo, la caca atraviesa la base. Entiendo que el pajarillo estaría encerrado, porque ya sería un exceso de candor pensar que el pajarillo no se va a escapar. Porque por encima, como decíamos, de tu candor está la expresión de lo animal, que tan bien reflejada quedan en el pajarillo y en la figura de tu padre. Quiero que alimentes tu amor porque, bueno, pese a que pueda resultar algo tonto o vacío o propio de una mujer como tú, es lo único que te va a sobrevivir, hacer sobrevivir y a mantenerte viva. Y además, en ese amor puedes generar una reencarnación de ese pajarillo o incluso construir, como si de un juego de rol se tratara, múltiples soluciones o diferentes situaciones o salidas a la que tan cruelmente pasó. Dedícale a tu pajarillo un santuario. Construye un santuario de pajarillos. Dales una nueva vida, dales una nueva oportunidad. Que se queden en algo más que en un amasijo de hierros y de sangre. Lanzando un último alarido ahí. Créale un buco. Genera múltiples dibujos que expresen las otras posibilidades de vida que pudo tener si no hubiera sido atropellado por tu padre. O incluso, pues dedícate tú a silbar, conviértete en ese pajarillo que parece que quieres ser y cágale a tu padre en la cabeza cuando le veas entrar, o decide colgarte por diferentes muebles de la casa. Sí, estaba pensando, doctora, que quizá todo este planteamiento de la carta de nuestra amiga consista en gran metáfora, donde el pajarito canario, el canario cantor, sea aquello que las niñas guardan con más celo, que por un lado, como la mujer, su sexo, por un lado, encierran para proteger y por otro lado exhiben a la vez que ocultan. Y ese es el sexo femenino, aquello que se oculta y se exhibe al mismo tiempo para obtener algún tipo de bien material. Bien material o emocional. Bueno, recompensa emocional. Una recompensa. El pajarito, el padre, una vez más, el padre terrible, el padre del complejo, de padre Electra. Representado en unas botas, que me parece muy interesante. A veces nos perdemos estos pequeños detalles. Las botas son el falo, no cabe duda. Y el falo lleno de barro, el falo ensuciado. El falo sucio, claro, el falo que está... Que aplasta, el falo que penetra. Masculino, que está destrozando, ensuciando la pureza prístina, virtuosa de... las jovenzanas, de las jóvenes que en su virtud y en su pobreza han sido mancilladas. Y, no, el padre es el que ha ejecutado la violación, es decir, lo normal, es decir, que lo que plantea usted es un estado muy saludable, ha perdido su virginidad. Lo que nos viene a contar esta escena es que usted ha perdido su virginidad y lo ha hecho de la mano de su padre, que es como tiene que ser. Sí, porque el padre es el que hace que las jóvenes se humedezcan en ciertas zonas. El pater familias tiene la obligación de convertir a sus hijas en verdaderas mujeres. Y como... Sujetos eróticos deseables. Sujetos eróticos deseables para poder... Y deseantes a la vez. Para poder ofrecérselos a sus acólitos, para poder ofrecérselo a sus compañeros, a sus compadres, sus compinches... Y poder obtener también su propia recompensa social, en este caso de reconocimiento, y poder ascender en el escalafón social. Esto funciona así en todas las sociedades. Y en todas las culturas. Y en todas las culturas. No has superado este trauma, para ti traumático, querida Juanita Ortega. Y... tu imaginación ha sublimado, ha inventado, ha creado una narración, la narración del canario aplastado. No, hombre, no, esto puede haber pasado, doctor. Es decir, puede que ella no se lo haya imaginado, porque las formas de perversión son muchas y muy variadas. Y no vienen solamente a través de las fantasías o los deseos que se cumplen. Es decir, que tu padre te meta en una habitación. Sí, pero ¿y la figura del canario haciendo caca sobre el padre? Es una figura puramente coprofílica. Es una figura de la abyección... que se halla en el soporte subyacente de todas las emociones y que... Eran tres mujeres ahí proyectando sobre la figura del pájaro algo que ellas querían hacer. Eso forma parte del círculo vicioso del sexo paterno-filial o del sexo en las relaciones intrafamiliares, transgeneracionales e interculturales. Que explícitamente... están prohibidas. O sea, la cultura explícitamente las prohíbe para ocultar que implícitamente es el tabú del incesto. Porque hemos llegado hasta este punto, al tabú del incesto, bien estudiado por Lévi-Strauss y otros, como Freud, se ha estudiado. Y este tabú indica, como el tabú del canibalismo, indica, está ahí para ocultar lo que en realidad sucede, puesto que la verdad desnuda sería insoportable y no podría la sociedad desarrollarse. Porque el tabú no es más que la expresión en forma de mentira de algo que está sucediendo, por tanto se da, es anterior a la idea de tabú. Yo por otro lado felicitarla porque, y me parece algo muy propio de esta nueva generación, haya sido capaz de narrar, socializar, compartir, por no utilizar palabras tan retorcidas, compartir, verbalizar esto que le ha pasado, porque si no efectivamente, bueno, se hubiera convertido en un trauma cronificado, en algo que le aparecería 20, 30 o 40 años después en clave de pesadilla erótico ambiciada, que le llevarían a una terapia asistida de larga duración. Entonces, la quiero felicitar por haber sido capaz de expresar y compartir con nosotros este suceso crítico por el que ha pasado y que esperemos que hagan de usted la mujer que todos deseamos que sea. Gracias, Juanita. Siguiente consulta. Usera, 12 de febrero de 2017. Estimados doctores, soy un monitor de ocio y tiempo libre de una residencia de la zona, con más de 20 años en el oficio y que hace de su trabajo una vocación a la que me entrego diariamente. Acudo a ustedes porque tengo un problema mayor del que solo yo soy responsable, ya que no soy capaz de darle respuesta. El grupo de mayores del que soy responsable no me sigue en mis actividades. Prefieren jugar al mus, al parchís, al dominó o a cualquier otro juego de cartas. Incluso prefieren leer el periódico antes que venir a sardanas, coral, bailes de salón en línea o en pareja, yoga, tai chi, pintura y manualidades y apps para mayores. ¿Qué hago? Es que ya no es solo que no vengan a mis actividades, es que están organizando apuestas ilegales en la residencia. Desesperado, se despide Juan Cruz. Estimado Juan, siento, y son muy pocas las veces que me pasa esto, siento no estar de acuerdo en lo que plantea usted. Es decir, que lo que nos viene a decir es que como buen animador sociocultural, como buen monitor, no deja hacer a sus mayores lo que ellos quieren hacer. Y además nos vamos a un problema aún mayor, y es que usted, como trabajador, quiere ejecutar todas y cada una de sus horas con las actividades que se ha planteado, intentando hacer un ejercicio de máxima productividad. Por tanto, se da una situación de doble falta de respeto. Por un lado, a la posibilidad de que sus mayores le puedan dar alguna actividad de la cual no se tenga que preocupar, y la segunda, justo eso, que no se tenga que preocupar por trabajar, es decir, que esté allí simplemente para acompañar. Por otro lado, bueno, a mí lo que me parece más interesante es resaltar cómo puede usted ayudar a ese grupo de mayores a que puedan realizar una actividad de la mejor manera posible. Por tanto, quizás de lo que usted se debería preocupar es de los problemas de seguridad. Es decir, no puede permitir que la policía entre en su recinto. Si se producen situaciones de juego y apuesta, pues habrá momentos en los que tendrá que retirar el alcohol, no sea que se produzca algún tipo de hecho violento. El uso de armas, por ejemplo, también debería estar prohibido en ese salón de juego, como mucho lo que puedan alcanzar a pegar al otro con ayuda del bastón, del tacatá o andador, o incluso con la potencia máxima de la silla de ruedas. También es importante asegurar que los grupos que se produzcan no sean mixtos, es decir, que en un juego de mus no puede usted combinar diferentes tipos de demencias o parálisis cerebral, porque el juego no va a llegar al mismo ritmo, así como las apuestas. Sí, aquí nos encontramos con un problema básico, doctora. ¿Quién ha decidido qué es lo que los ancianos deben desear hacer o hacer? ¿De dónde surge esta forma de entender cómo deben emplear su vida y su ocio? son los propios ancianos los que deben tomar las riendas de su vida y de su ocio y hacer aquello que les satisface. Y lo que siempre les ha satisfacido o satisfecho a los ancianos es precisamente eso que nuestro amigo nos comenta: jugar al mus, al parchís o al dominó o a las cartas. Y si desde unas clases de instituciones o pedagógicas o psicológicas o escuelas, en cualquier caso, totalitaristas, de algún modo intervencionista o paternalistas, pretenden dirigir la vida de los otros, cuando los otros saben muy bien qué hacer con su vida. Porque si no les interesa el yoga, el tai chi, la pintura y las manualidades, es porque quizá tampoco de jóvenes les interesaba. Y si en una sociedad estas tecnologías sí, de lo psíquico, están de moda en ciertos círculos ambientes, no se les debe imponer a los ancianos que las practiquen. Los ancianos, precisamente, son mucho más listos que todo eso y que todos los monitores socioculturales juntos, los cuales pertenecen a una... lo sé muy bien porque yo también tengo el diploma, soy un diplomado por la Cruz Roja de monitor sociocultural y sé muy bien qué calaña es la de toda esta estos personajes que se promueve desde un ámbito fascistoide, micro-nazi. Bueno, no se ofusque usted, doctor Zazayus. No, lo digo. Que le han tocado la fibra sensible. Sin ofuscación y sin acritud. Lo digo sencillamente como lo conozco. Bueno, también es importante recordar cómo las instituciones católicas se han colado justo ahí, donde parece ser que hay un deseo de alfabetizar al conjunto de una sociedad, de tal manera que las residencias para mayores fueron creadas al mismo tiempo que otras instituciones de caridad, como los orfanatos, las casas para mujeres, los manicomios, y esa idea terrateniente, monarcal, de que vivo o tengo que gestionar una sociedad de campesinado, analfabeto, al que es importante educar o socializar, de tal modo que cualquier centro o institución... Eso es demasiado optimista, doctora. Era una Estamos excusa. Hablando de residencias de ancianos, son verdaderos morideros. Sí, sí, donde parece que se alfabetiza o se sigue educando a la población en una especie de folclore que forma parte de una cultura dominante. Un folclore que está casi a punto de terminar, a partir de la cual se ponen películas típicas de cine de tarde, se juega al bingo, se visita las ventas o la iglesia de Montserrat y se les lee el ABC, el folclore de la sociedad que está por entrar basada en las tecnologías de la información, las apps, el yoga y el reiki. Cuestiones, actividades que ni siquiera los propios monitores de ocio y tiempo libre o de animación sociocultural practican en su tiempo libre. Más allá de todo eso, nos seguimos encontrando cierta rebeldía en estos centros o instituciones, a partir de los cuales los matrimonios siguen discutiendo eternamente en sus dormitorios compartidos de este centro o institución, o se practican actividades paralelas, ilegales o anormales para el conjunto de los funcionarios que trabajan ahí y que se mueven por términos de calidad. Lo de las apuestas me parece como la expresión más nimia. Estoy segura de que los robos es algo que se produce de manera constante en las residencias para mayores. Estoy hablando de robos menores, como puede ser un cuchillo, como pueden ser las tijeras de manualidades, como puede ser un periódico o incluso la televisión. Es muy probable también que se produzcan robos en el despacho de las trabajadoras sociales, o si no, animamos desde aquí a que esto sea así, es decir, a que acudan a los ficheros de sus trabajadoras sociales y médicas y alteren la medicación de sus compañeros, de tal modo que ese espacio pueda ser un espacio más lúdico, más entretenido, porque esa medicación les puede llevar a una situación un tanto paranormal. Sí, yo también les invito a todos aquellos que se encuentren en residencias de ancianos a, por ejemplo, a pegar fuego a la residencia, ¿no? A provocar la rebelión de los internos. Sí, de tal modo que si fuéramos capaces de acumular en un solo montón el conjunto de crucifijos, mosaicos, cortinas, tapices y otros elementos que forman parte de la decoración de estas residencias, así como otros tantos libros, revistas y manualidades que ponen en las más modernas, conseguiríamos hacer una gran pila que alcanzara con su fuego a todo el Estado mundial. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección, el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Esta semana, en nuestra sección del mundo de los fenómenos paranormales, enanos convertidos en gigantes a punto de morir. En el verano de 1989, en la ciudad de Belgrado, un gran experimento creado para usar hormonas para ayudar a la gente pequeña a crecer, ha dado marcha atrás trágicamente y ha transformado a estos antiguos enanos en gigantes de 6 metros. El colosal crecimiento ha llevado a un final rápido un procedimiento que ofrecía esperanzas a los enanos de todo el mundo. Esto es una terrible pérdida para la medicina, dice el doctor Konstantin Yerkov, director del estudio. Y precisamente cuando estábamos al borde de mejores resultados. Preocupado. De todos modos, no debemos de olvidar quiénes son las verdaderas víctimas. Esos pobres enanos que están ahora mucho peor que antes. 6 enanos, 4 hombres y 2 mujeres se presentaron como voluntarios para someterse al tratamiento que ya había sido probado exitosamente con otros animales en un laboratorio. La forma de aplicarles el tratamiento era inyectarles hormonas extraídas de cadáveres. Al principio, los médicos estaban muy contentos cuando los enanos empezaron a crecer. La llegada del horror. En menos de un mes, cada uno de ellos había crecido por lo menos 15 centímetros. Después de esto, el doctor Yerkov empezó a preocuparse. El proceso se desarrolló de un modo alarmante, nos dijo. Nosotros paramos con las inyecciones, pero la mayoría de las hormonas ya se habían acumulado en el cuerpo de los enanos. Pronto estuvieron creciendo más de un pie al día. Los doctores, horrorizados, observaron indefensos cómo los antiguos enanos se disparaban creciendo. cuando hubieron alcanzado los 3 metros de alto, fueron trasladados de sus habitaciones del hospital a un gimnasio cercano donde se tendieron unas alfombras extendidas en el suelo. «Aquellos días fueron los peores de mi vida», dice el doctor Yerkaf. «Los enanos continuaron creciendo y creciendo y yo lo único que podía hacer era rezar para que pararan. Cuando dejaron de hacerlo, medían por lo menos 6 metros de alto». Los enanos gigantes están aún retenidos en Skopje, un gimnasio de Yugoslavia donde están siendo resguardados de los ojos curiosos del mundo. Ya que sus huesos son demasiado frágiles para soportar su tremendo peso, poco pueden hacer más que estarse quietos, tendidos en las alfombras. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.